agradable a ti. Estamos unidos con un corazón, a ti rendidos en adoración. Queremos ver tu gloria, desciende aquí. Y Santo Cordero que viene del cielo, llena nuestras vidas, desciende aquí. Desciende aquí, y Santo.